Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Bienvenidos, aquí comienza Paraje La Milonga, un programa más en este domingo 29 de enero de 2012. Y saludamos a los del domingo y también a los del lunes, porque este programa, este mismo programa, se va a repetir dentro de un rato, se va a volver a emitir por aquí por Radio Provincia M1270, lunes a la 1 de la mañana. Para aquellos que no pueden ahora, para los desvelados, los que les gusta escuchar radio de noche, está Paraje La Milonga también a la 1 de la mañana. Mi nombre es Agustín Sosa, hago la conducción y producción de este programa. Como también produce este programa, todos los amigos, todos aquellos que escuchan Paraje La Milonga y que día a día, cuando me los cruzo, cuando me los encuentro, me van sugiriendo cosas. Me van diciendo, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de lo otro? ¿Por qué no hablas de tal pueblo, de tal ciudad, de tal cantante, de tal cantor, de tal guitarrero? Y yo voy tomando todo eso y en la medida de lo posible lo vamos plasmando aquí en Paraje La Milonga. En la operación técnica está Juan Natale, que también es un hombre de la provincia de Buenos Aires, de Garré, allá por Guaminí, y cuando puede, cuando yo lo dejo, aporta lo suyo, porque sabe mucho también. Todo aquel que viva o haya vivido en el interior de la provincia, cuando nos ponemos a hablar de pueblos, costumbres y ciudades, a alguien se le prende la lamparita y empieza a acotar todo lo que va viendo. Ese es el staff de Paraje La Milonga, aquí por Radio Provincia M1270, y hacemos el programa con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y a pesar de todas las vicisitudes que a veces uno se encuentra en el transcurso del día a día. Hoy vamos a hablar de Lobos, del partido y ciudad de Lobos. Y cuando hablamos de Lobos, te tengo que contar una cosa. Yo la información la voy sacando de dónde aparece, de dónde la encuentro. Y en este caso encontré mucha información de parte de la gente del municipio de Lobos, que en su página web tiene encargado muchos datos y lo ponen al servicio de quienes quieran interiorizarse de lo que pasa, cómo se originó y cómo nace el partido de Lobos. En este caso, cuando la gente de Lobos se pone a hablar de cómo consiguieron las tierras, cómo fue esa obtención de tierras para el partido de Lobos, como lo fue para muchos partidos de la provincia de Buenos Aires, casi todos, en este caso discrepo con la visión histórica. Discrepo porque terminan haciendo en esta narración casi una defensa o una apología de la conquista del desierto, que para mí, a mi modo de ver las cosas, no fue más que un genocidio de los pueblos originarios. Cada uno tiene su visión y su manera de ver esto, entonces yo no lo critico, sino no lo comparto, nada más. Y por eso, de este modo, nos metemos en Paraje La Milonga y empezamos a hablar de Lobos ya, sin más preámbulo, para que no se aburra, señor, señora. Todo esto acompañado con la música de El Río de la Plata, la milonga, la música por excelencia, el canto surero, la payada, la milonga, el recitado, la cifra, la huella, está aquí en Paraje La Milonga. Por eso está este programa. El municipio de Lobos fue creado por ley número 422, sancionada el 24 de octubre de 1864. La ciudad de Lobos es cabecera del partido, se ubica al nordeste de la provincia de Buenos Aires. El partido limita con los municipios de Navarro, 25 de Mayo, Roque Pérez, Monte, Cañuelas y Las Heras. Se ubica más o menos. Sí, está acá nomás. De La Plata serán unos 130 kilómetros. De Buenos Aires, unos 90 kilómetros. Así que aquellos que andan se pueden dar un paseo por Lobos, que es una linda ciudad, que está muy bien cuidada, muy bien atendida, y que tiene como principal atractivo la laguna. Su laguna que queda un poco retirada del casco urbano, no queda cerca. Podés llegar por la ruta 205 o podés llegar por la ruta provincial número 41. El Lobos, la ganadería, ocupa entre un 55 y un 60% de la superficie productiva. La agricultura afecta a un 35 y un 40, mientras que el 5% restante corresponde a otras actividades agropecuarias, entre las que se encuentran la ganadería porcina y ovina, la apicultura y la explotación hortícola. El origen del nombre. ¿Por qué se llama Lobos? Estuve averiguando y no es porque había lobos. O porque había otros lobos, que en ese momento los conocían por lobos. En 1740 es explorado el centro y sur de lo que sería la provincia de Buenos Aires por la primera misión jesuítica, integrada esta comisión, el reverendo padre Faulkner, quien tenía a su cargo reunir toda la información sobre el lugar. En base a sus escritos, se confecciona en Londres, en 1772, el primer mapa relativo a esta zona, inscribiéndose en el mismo y al pie de nuestra laguna, dice la gente de Lobos, en el mapa se veía que decía L. Lobos, Laguna Lobos. El espejo de agua estaba poblado por numerosas nutrias. En aquellos tiempos, las nutrias eran conocidas con la denominación de lobos de agua o de río, por lo que se deduce que la laguna pudo haber tomado su nombre de esta referencia realizada por la misión jesuítica en 1740. El acta labrada por el Cabildo de Buenos Aires el 17 de marzo de 1752 es el documento más antiguo conocido en el que se denomina de los lobos a la laguna cuyo nombre dio origen al venidero fortín de San Pedro de los Lobos, construido en 1779 a orillas de la misma, en la segunda avanzada contra el indio, organizada por el virrey Bertiz. La única referencia cartográfica con que se cuenta sobre la ubicación del fortín es el plano confeccionado en 1822 en el viaje de la Comisión al Sud por el oficial ingeniero ayudante de artillería don José María Reyes. En él se revela la laguna y entre dos cursos de agua se señala la existencia del fortín ya destruido. Acá nos metemos en esto que yo te decía que puedo discrepar un poco. El marco histórico. En el siglo XVIII, dos procesos paralelos, uno referido a la ganadería y otro a la población indígena, originaron grandes cambios en la vida de la población de la llanura bonaerense. Las vaquerías indiscriminadas provocaron la disminución del ganado cimarrón, por lo que creció la importancia de las estancias como proveedoras de cueros para la exportación. En esta misma época, los araucanos trasandinos, que ya habían empezado a cruzar la cordillera, predominando sobre los indios de la Patagonia y mezclándose con ellos, avanzaron decididamente sobre la llanura y comenzaron a llevarse en gran escala arreos de ganados a Chile, disminuyendo la cantidad de vacunos en la pampa. El malón comenzó a generalizarse y con ellos los enfrentamientos con los españoles, generándose así una lucha que solo acabaría varias décadas después de la independencia con la conquista del desierto, que te comento, que es lo que yo opino, que se acabó la lucha esta en la conquista del desierto porque los aniquilaron, los amasijaron, no acordaron nada, no se pusieron de acuerdo. La línea de fronteras pasó a primer plano en la preocupación de las autoridades y la ocupación del desierto tomó características de conquista militar. En 1752 se crearon las famosas compañías de blandengues en varios puntos de la provincia. Para su resguardo se construyeron tres fuertes, alrededor de los cuales se fueron produciendo un espontáneo agrupamiento de habitantes. La línea de frontera fue consolidada por el virrey Bertiz y su comandante de artillería de frontera Francisco de Bessé, mediante la construcción o reconstrucción de fuertes en 1779 que fueron origen de importantes localidades bonaerenses, entre ellos el fortín de San Pedro de los Lobos. El mismo se erigió en la margen norte de la Laguna de los Lobos, a 300 metros de la ribera, en un lugar casi equidistante entre la desembocadura del arroyo Las Garzas y el punto que nace el arroyo El Saladillo Rodríguez, y su obra concluyó el 21 de agosto de 1779. Estos datos de arroyo Las Garzas, arroyo Saladillo, seguramente debe ser bien conocida por los pescadores que día a día recorren la provincia de Buenos Aires en busca del pejerrey y de todo lo que ofrecen las lagunas, ríos y arroyos de nuestra querida provincia. El fortín estaba formado por unos cuantos ranchos de barro y paja, sin puertas ni ventanas, rodeado por una defensa de palos a pique. La presencia de los indios se avizoraba desde el mangrullo. En 1792 lo habitaban 16 milicianos. Don José Salgado, que había recibido del virrey hacia fines del siglo XVIII tierras para trabajar, erige a 2 leguas al norte del fortín y en el año 1802 una capilla a sus expensas y la dota de úteres y ornatos, celebrándose los primeros oficios religiosos el 9 de junio de 1803. La antigua capilla fue levantada en el solar que ocupa el actual templo parroquial. Nace así, al crearse este curato perteneciente a la parroquia de Morón, el pueblo actual, que no tenía más vecinos que la familia Salgado, ya que el resto de la población, compuesta por 141 familias, se hallaba dispuesta en chacras y estancias en el resto del distrito. Al instalarse la capilla, algunas familias comienzan a afincarse junto al camino de las carretas, por el que surge la necesidad de delimitar la traza del pueblo. Acá cuenta que la capilla que se erige depende de Morón y no va a ser el primer, no va a ser el único contacto que va a tener Lobos en su historia con Morón, con los pagos del Morón. ¿Por qué? Porque de Morón sale, parte Don Juan Moreira, y en sus recorridos, en sus fugas, en sus acechos a distintas personas, matanzas, en sus huidas, como te decía, uno de los lugares donde se encuentra y donde muere al final es en Lobos, en la pulpería La Estrella. Allí muere Juan Moreira. Por eso, no solamente el contacto de la capilla y la dependencia de la capilla de la iglesia de Morón, sino los contactos con Morón iban a seguir posteriormente, en este caso, por el lado de los bandidos, de Juan Moreira, ese hombre que supuestamente mal enjuiciado se larga a la fuga y emprende un ardido, una seguidilla de hechos de asesinatos y robos y lo ya conocido, muy bien ilustrado en la película dirigida por Leonardo Favio, interpretado Juan Moreira por Rodolfo Bebán. Seguimos. En 1804, don Ramón de Urquiola, vecino del lugar, apoyado por el cura párroco don José García Miranda, solicita al virrey la traza del pueblo de San Salvador de los Lobos y la demarcación de un terreno para el ganado de la iglesia, lográndose recién en el año 1811 la delimitación del pueblo de San Salvador de la Guardia del partido de Lobos. Influencia del ferrocarril para más tarde, porque ahora nos ponemos a escuchar aquí en Paraje La Milonga a el señor Omar Moreno Palacios, que hace Milonga Corralera. Luego la tanda y luego seguimos con más Paraje La Milonga. Y hoy me han pedido que cante y hacerme rogar no puedo. Y hoy me han pedido que cante y hacerme rogar no puedo. Si me llego a equivocar, tiemblo y empiezo de nuevo. Y me han pedido que cante y eso me causa dolor. Y me han pedido que cante y eso me causa dolor. Si no canto quedo mal y si canto quedo peor. Del árbol nace la rama, de la rama los gajitos. Del árbol nace la rama, de la rama los gajitos. De los paraguayos grandes nacen los paraguayitos. Si a los reyes da grandeza el sentarse sobre el trono, puedo también darme tono yo a pesar de mi pobreza y a no agachar la cabeza de hombre libre y vagabundo, pues hay un sentir profundo que me sirve de consuelo y es que al sentarme en el suelo yo me siento sobre el mundo. Seca como está, parcero, no se ha visto, créame. Vamos a morir de sed, si no cae un aguacero. Así le dice al pulpero y a un parroquiano mamao, en tanto se vio obligado, mientras el agua escaseara, cobrarle un poco más cara la copa de vino aguao. Vido un indio caturao en el fortín una cuchara, y algo como cosa rara dejó en su lengua extrañao, por señas a un enganchao. ¿Qué es esto?, le preguntó. El melico contestó, también para hacerse entender, por señas es para comer, y el indio se la comió. Vení, negrito Aragán, decí si fuiste a vender a Misia Jacinta ayer las gallinas. No, don Juan, vi de un tigre en el zaguán de la señora Jacinta, que tiene muy fiera pinta y anda suelto, desgraciado. ¿No has visto que está pintado? Ajá, ¿y si se despinta? Si abra la tierra y me trague, si no es verdad lo que digo. Y si abra la tierra y me trague, si no es verdad lo que digo. Si esta noche no me muero, mañana amanezco vivo. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Continuamos en Paraje La Milonga, pasó la tanda y seguimos. Y las vías de comunicación para comunicarse, para el punto de encuentro entre ustedes y nosotros aquí en Paraje La Milonga, es el siguiente. Parajelamilonga@gmail.com es el mail. Allí hacen críticas, sugerencias, comentan todo lo que quieran acerca del programa y será respondido a la brevedad. El blog es parajelamilonga.blogspot.com. Allí acceden a todos los audios de Paraje La Milonga. Entonces pueden, si se les escapó algún programita, algún programa de Paraje La Milonga, lo pueden escuchar allí en el blog parajelamilonga.blogspot.com. Y para escucharnos en vivo, si no tienen un radiotransmisor a mano, lo pueden hacer por amprovincia.com.ar. También, aparte de acceder a Paraje La Milonga, van a poder acceder a todos los contenidos de Radio Provincia. Estamos por Radio Provincia AM1270. Saludos. Mis saludos enormes, gran abrazo a Daniel Rotundo, que siempre está allí en Parrilla La Querencia esperándome con un sándwich de... ¿Saben qué me gusta comer? Que cuando lo cuento me dicen, vos estás loco, un día vas a morir. Sándwich de lechón, porque es fenomenal. Entonces yo encaro, llego, me está esperando Daniel y ya tiene preparado el sándwich de lechón. Pero tiene de todo, de chorizo, de morcilla, de vacío, y te sentás y comes al plato una parrillada bárbara, con fritas, con ensaladas, gaseosas y todo lo que quieras. Tiene anexos, muebles antiguos, también vende antigüedades, artesanías, vende productos regionales, vende pilchas gauchas. Y me dijo, vos comentale a la gente que si no tengo algo, se lo consigo. Así que tipo, está a la orden, para lo que necesiten. Y seguís, eso sabes dónde está, antes del predio ferial de la Sociedad Rural de Cañuelas, sobre la ruta 205. Si seguís, justo en la entrada de Cañuelas, cuando girás en el óvalo que dice Tierra de Oportunidades, está mi amigo Albano Fraseren con Gomería La Amarilla, de Albano Fraseren Neumáticos, que como siempre está firme junto al hombre de campo y dando una mano a quien lo necesite, siempre hablando del tema neumáticos, ¿no? Arregla cualquier cosa, lo que se pinche lo arregla, menos un tanque de agua, pero si se lo das con tiempo capaz que también lo arregla. Albano Fraseren Neumáticos, como siempre firme junto al hombre de campo, también allí sobre la ruta 205 y calle Bransen en Cañuelas. Nosotros, luego de este separador, continuamos en Paraje La Milonga. Agustín Sosa nos lleva al Paraje La Milonga. Ahora contamos un poco en Paraje La Milonga, seguimos hablando de lobos, y contamos un poco acerca de la influencia del ferrocarril en el trazado de nuevos centros urbanos. Lobos lo expresa de una manera amplia, pero en realidad hablamos de lobos. Luego de la conquista del desierto, en 1879, el extenso territorio de la Pampa Húmeda, antes ocupado por los indios, luego muertos los indios ocupados por los criollos, quedó abierto al el desarrollo agropecuario. El ferrocarril era la llave para la expansión económica, junto con la inmigración. Los trenes se combinaron para vincular el interior con el puerto de Buenos Aires y consolidar de esta manera una Argentina convertida en granero del mundo, dice la gente de Lobos. Surgen así una serie de emprendimientos urbanos directamente relacionados con el ferrocarril, muchos de los cuales quedaron perdidos en el campo, ya que nunca lograron consolidarse. O sea, se proyectaron más estaciones y pueblos alrededor de esas estaciones que lo que realmente terminó sucediendo. Por ejemplo, Villa Colón, en el límite de Lobos con Las Heras, cuyo trazado data de 1873, o la Villa Mayor, cercana a Carbón y registrada bajo el plano bajo un plano de 1917. Las calles de esta última llevaban los mismos nombres de los de la ciudad de Buenos Aires y las parcelas eran adjudicadas por una gran tienda de la capital a sus clientes como promoción de sus ventas. O sea que ya ha pasado. En la capital federal se remataban, se vendían a bajo costo terrenos en la poca conocida, inexplorada provincia de Buenos Aires. Eso no llegó a buen puerto porque no concluyó. Incluso yo en algún momento leí en Paraje la Milonga que una marca de cigarrillos a principios del 1900 había hecho una promoción en la cual también daban parcelas, y que terminó en un caos, porque también se proyectaba la estación, una estación de ferrocarril, creo que por el lado de Marcos Paz, sí, por el lado de Marcos Paz fue, y hicieron una gran fiesta para esta marca de cigarrillos, y terminó en un desastre, porque no había comida suficiente, y empezó una batahola por la comida. Todos acercados desde Capital, en el ferrocarril oeste, hacia esa futura estación, y terminó en un verdadero desastre. Así que, de las maneras más inusitadas, extrañas, raras, se fueron dando, supuestamente, parcelamientos, manzanas, chacras, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Una de las localidades de Lobos es Empalme Lobos. En 1871 llega a Lobos el ferrocarril Sud, cuya trocha se desplaza de norte a sur, dividiéndose en dos trazas del pueblo, y ocupa para su playa de maniobras y descarga seis manzanas del núcleo central. En 1896, la empresa de ferrocarriles proyecta establecer una estación de empalme, eligiéndose para emplazarla un sector que comprendía aparte de las quintas 67 y 68 y la chacra número 4, propiedad de Antonio Caminos, la que da origen a un nuevo parcelamiento que desborda el límite norte establecido por Meireles con la avenida de Circunvalación. Allí en Empalme Lobos, luego de la llegada del ferrocarril, se generan los barrios Villa Catoni, Villa Caminos y... esos dos barrios nada más, que fueron los que hoy están allí, en Empalme Lobos. También luego, más tarde, con el transcurso de los años, ya en 1945 llegaría allí una empresa metalúrgica y se crearía Villa Margarita, un barrio alrededor de esa empresa. También está Zapiola, en Lobos. El ramal Marcos Paz a Empalme Lobos quedó librado al servicio público el 24 de marzo de 1871. ¿Por qué librado? ¿Por qué acá dice la gente de Lobos librado al servicio público? Porque antes solamente era de carga. Entonces, Zapiola... queda librado el ramal Marcos Paz a Empalme Lobos, queda librado a el transporte también de pasajeros en el 24 de marzo de 1871. Se denomina en un principio General Zapiola, para luego llamarse simplemente Zapiola, en honor al militar José Matías de Ogracia Zapiola, héroe de la independencia. Cercanos a la estancia surgieron tres parcelamientos y en una de esas parcelas, se encuentra ubicado un antiguo almacén de ramos generales. Allí nace Zapiola a partir de la habilitación del ferrocarril y alrededor de esa estación se fueron construyendo los distintos parcelamientos que daban origen al poblado que tiene esa estación Zapiola. También está Salvador María. ¿Y a quién hace homenaje Salvador María? Acá lo descubriremos. En 1883 se dispone que la primera estación del ramal Lobos-Saladillo lleve la denominación de Salvador María en memoria del doctor Salvador María del Carril, gobernador de San Juan, ministro de Rivadavia y vicepresidente de la República durante el gobierno de Urquiza, antiguo propietario de esas tierras también. En 1884 se habilita el tramo del ferrocarril del Sud Lobos-Salvador María. De acuerdo al plano topográfico de los campos del señor Juan Cascallares, levantado en 1863 por el agrimensor Pedro Sauvidet, con las estancias La Atalaya, La Porteña y La Fábrica, y la copia realizada en 1897 por Federico Gómez Molina para la señora Tiburcia de Del Carril, el ferrocarril y su estación afectaron las tierras de la estancia La Atalaya, cuyo casco se encontró a metros de la terminal mencionada. El señor Juan Cascallares también tenía tierra allí. Yo comentaba en otra instancia con unos amigos que algún día tendremos que empezar a hilvanar, a entrecruzar todos estos nombres que van apareciendo, porque no es casualidad que el señor Juan Cascallares haya tenido tierras por cerca de la ciudad de Lobos y que también hay una localidad a la vera de la Ruta 3, allá pasando Tres Arroyos, o por las inmediaciones de Tres Arroyos, que se llame Micaela Cascallares. Y que Micaela Cascallares tenga relación con Máximo Paso, José C. Paz, ahora no recuerdo bien. Entonces tendremos que empezar a entretejer todos estos apellidos de terratenientes para ver, para poder descubrir cómo estaba dividida la provincia de Buenos Aires según los propietarios. Hay un mapa muy lindo, excelente mapa, que nos narra bien eso, que nos cuenta bien eso, pero está en el Museo de Necochea. Yo lo vi cuando fui una vuelta a veranear a Necochea, en el museo que se encuentra en el Parque Miguel Lilio, allí en Necochea. Allí hay un mapa que narra, que uno puede ver y ahí descubrir cuántos pocos eran los que tenían la tierra a los principios, a los albores del nacimiento de la provincia de Buenos Aires. La estancia La Porteña poseía aproximadamente 63 puestos con 1.000 ovejas cada una y alrededor de 3.000 vacunos. Surge así esta estación como parada y transporte de carga del mencionado establecimiento ganadero y de otros vecinos al antiguo camino a Saladillo. Frente al cuadro de la estancia se encontraba ubicado el almacén de ramos generales de Lorenzo Caballero, que se había asentado en el lugar en 1884 y algunas construcciones de barro y paja en donde residía parte del personal temporal de las estancias de la zona. En 1926 el ingeniero Luis Herres realiza el primer trazado urbano en las tierras propiedad de Felipe Fernández a 200 metros de la estación. Tomó como eje el camino que se sale de la misma hacia el norte y distribuyó 7 manzanas hacia el este y 4 chácaras hacia el oeste, procediéndose a vender los terrenos a sus ocupantes. Sobre esta calle principal se asentó la panadería para luego sumarse primero un club, luego otro, la iglesia y la primera escuela, a 15 cuadras de la estación, convirtiéndose esta arteria en el corazón de la población. Hablando de Salvador María del Carril. En 1935 se proyecta la ampliación del trazado del pueblo de Salvador María del Carril en las tierras propiedad de Juan del Carril de Eizaguirre, que lindaba con el cuadro de la estancia y el mismo está a cargo del agrimensor Duranti. Se prevén muchas cosas, construcciones de municipalidad, iglesia, casa del cura, pero nunca nada llegó a concretarse porque todo quedó en torno a la estación Salvador María. También está Antonio Carboni, que por decreto de la provincia de Buenos Aires de fecha 14 de octubre de 1896 se resuelve aceptar la designación propuesta por la empresa del Ferrocarril del Sud para habilitar una estación después de Empalme Lobos en la línea Lobos 25 de mayo. El señor Antonio Carboni, hacendado de la zona, dona los terrenos para habilitar la estación, por lo que la misma lleva su nombre. Frente a ella comienzan a construirse una serie de edificios destinados a prestar servicios a los tamberos y a sus familias que trabajan en el campo. La estancia Santa Rita tenía una extensión de, presta atención, tome nota, una estancia en ese momento tenía 13.163 hectáreas y en 1898 estaba casi toda su extensión dedicada al tambo. Fue el primero en arrendarse a una compañía lechera, llegando a contar con dos estaciones de ferrocarril dentro de la estancia, ya que en 1898 se inaugura Elvira. Y ahí vamos, porque ahora pasamos a Elvira. El ramal Empalme Lobos a 25 de mayo fue habilitado con fecha 18 de enero de 1898. La ubicación de la segunda estación a partir de Empalme Lobos ya había sido aprobada en 1896, resolviéndose denominarla Elvira en honor a la propietaria de los campos del lugar en que se construyó la misma. ¿Cómo se llamaba esta señora Elvira? Se llamaba María Elvira Carboni de Díaz Romero. O sea, tenía lazo directo con el que había donado en su momento otros terrenos para hacer otra estación, que era el señor Antonio Carboni. María Elvira Carboni, de Díaz Romero. Nace así un caserío en ambos frentes del cuadro ferroviario. Se mantienen aún las viviendas construidas a principios del siglo, siguiendo la línea del camino. Recién en el 49 se realiza el trazado de la localidad a la manera renacentista. Un octógono con calles diagonales en el centro que se interceptan con el cuadro de la estación. Con la forma, con formas poligonales se distribuyeron a ambos lados de la vía reservas para espacios verdes y edificios públicos. También quedan tres. Sigue las chacras en orden cronológico. Las chacras tienen un triste final porque el ramal Empalme Lobos Navarro que pasa por la estación Las Chacras fue habilitado en 1898. En 1904 aparece la resolución mediante la cual se autoriza a liberar al público la estación Las Chacras. Pero en el 70, ya en el 70, no en los 90, no en los 80, sino a principios de la década del 70, en 1970, la Secretaría de Obras Públicas y Transportes del Estado resuelve la clausura definitiva y levantamiento del ramal Empalme Lobos Navarro, donde se encuentra la estación Las Chacras. Esta importante población del cuartel tercero del partido de Lobos lleva el nombre de Las Chacras, sencillamente por denominarse así a las fincas rurales destinadas a la labranza de la tierra. Con el levante de las vías, debido al cierre definitivo del ramal, se vendieron con posterioridad las tierras que se habían adquirido con el fin original de la instalación de la estación ferroviaria, quedando en consecuencia esta importante población rural del partido de Lobos desprovista del servicio ferroviario. No solamente esta, sino cuántas poblaciones de toda la Argentina. José Santos Arévalo. La autorización, otra estación y otro pueblo. Es una estación y un pueblo. Esto es lo que hablamos también en Paraje de la Milonga. A cada estación que generaba algún ramal de ferrocarril, a su lado nacía un pequeño poblado. Y eso es lo que fue desapareciendo. Y eso es lo que tratamos de redescubrir en Paraje La Milonga, contando su historia, su actualidad, lo que pasa hoy por hoy. José Antonio Arévalo. La autorización para liberar al público la estación José Santos Arévalo surge de la resolución del ferrocarril de fecha 27 de julio de 1920. No obstante, la habilitación del ramal entre Empalme Lobos y 25 de mayo, que pasa por la estación Arévalo, data de 22 años antes. El 10 de enero de 1898. El nombre de esta localidad del partido de Lobos recuerda al doctor José Santos Arévalo, político, jurisconsulto, legislador y tribuno. Fue el donante de las tierras donde se levanta la estación ferroviaria y propietario de los campos que la rodean. El doctor José Santos Arévalo era nieto del coronel Domingo Soriano Arévalo. Así que otro poblado más que se erigió al lado de una estación, en este caso en el partido de Lobos. Y otro poblado que no se erigió al lado de una estación, pero sí al lado de una laguna, fue Villa Luguercio, que es en la Laguna de Lobos. A principios del 40, la Laguna de Lobos deja de estar afectada a la pesca comercial, estableciéndose como actividad en la misma la pesca deportiva. En el 42 se crea el Club de Pesca Lobos, construyendo su sede a la vera de la laguna en un terreno que adquiere a la familia Luguercio. Alrededor de la misma se traza en 1950 la villa con parcelas de aproximadamente 800 metros cuadrados, avenida costanera sobre el margen de la laguna, espacio verde público y equipamiento comunitario en el centro del almacenamiento. Esto fue un lindo recorrido por todas las localidades del partido de Lobos, que tiene varias y que tenemos información acerca de ello. Y nosotros Vamos y venimos ahora con la música, con Santiago Chalar, que hace el guitarrero. Esquina vieja, la voz me deja del guitarrero, y en el sendero la voz que llega conmigo juega. Pobre de ropa, toma su copa de humilde caña, con ella engaña al propio frío o al calorío duro de enero. El guitarrero con su guitarra al pueblo amarra y canta su copla. Viento que sopla lo lleva en ancas por las barrancas. Canta su canto con el quebranto de la miseria. La cara seria sucumbe al clima que se le encima por el madero. El guitarrero. La madrugada, ya desvelada, le da su acento, y el blanco viento se lleva alzada la voz cascada. Los rostros pobres, llantos salobres, boliche y caña, la pena extraña, dolor con dueño, humilde sueño junto al madero del guitarrero. Del guitarrero. Este tema de hablar de lobos me embalé tanto que metimos todo lo que tiene que ver con lobos y nos olvidamos un poquito de la música. Así que seguimos escuchando música en Paraje La Milonga. Ahora, Santiago Chalar, aquel uruguayo que, aparte de músico, era traumatólogo. Sí, traumatólogo. Santiago Chalar, que hizo una linda versión, escuchamos una linda versión del guitarrero. Ahora, seguimos con Oscar del Cerro, que hace El Adiós a Gabino Ezeiza. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor recogió en su melodía, recogió en su melodía el recuerdo de otros días que jamás han de volver. Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, cantos de gloria, pero hay que en la guitarra argentina, en la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós. Mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, cantos de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto. Continuamos con Paraje La Milonga. Continuamos en Paraje La Milonga luego de la tanda y ahora nos metemos en el último bloque de Paraje La Milonga. Y para hacerlo lo hacemos de la manera habitual, entrando en las dos versiones. Hoy, Amalia de la Vega y José Larralde. Amalia de la Vega del otro lado del río, en el Uruguay. José Larralde aquí, el hombre de Huanguelén. Hacen dos versiones de Como yo lo siento. Una dura 3 minutos 44, la otra 4 minutos 9. Y como siempre hablamos, no hay ni mejores ni peores, ni buenos ni malos. Hay gustos, hay formas de escuchar, hay preferencias. Y yo no me quedo con ninguna. Me encanta escuchar y las dos, como me gusta escuchar todo. Tenemos un cierre bárbaro en lo musical. Pero primero escuchamos Como yo lo siento, Amalia de la Vega. Luego Como yo lo siento, Larralde. Y luego ya nos despedimos de Paraje La Milonga. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de esos esteros, ñapinda de aquellos montes, piedra mora de mis cerros. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Arbolito, suelo amarguear en silencio. Si abre la baucebadura pa' intimar y conocerlo. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio. Y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Pa' que mentar mi tapera velay y se está cayendo. La han rigoreado los agostos de una ponchada de inviernos. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos. Solo pa' no abandonarme le hace patancha a los vientos. Y con goteras de luna